¿Sola? ¿Sola? ¿Se mueve contigo? Zona 69. La música se mueve. Seguimos adelante en este segundo bloque. Antes escuchamos al secreto de Amelie en esa entrevista, pero todavía nos queda mucho más, ¿eh? Sí, nos queda mucho más por escuchar aquí. Ahora que hablan de ese player nuevo que tenemos, donde nos escuchas, zona69.lamusicasemueve.net. Ahí ves el player en medio y a la derecha ves mi fotito y pone entra en la web. Ahí puedes entrar en nuestro blog y leer todo sobre el programa, el tracklist, la música que suena, las secciones, todo. Y a la izquierda tienes el grupo de Zona 69. Dale a me gusta, ¿eh? Recuerda, dale a me gusta, ¿ok? Ahora, el tema más fuerte. Power play. Escuchando esto, es el estreno más caliente, el estreno más potente de toda la semana, ¿ok? Es lo nuevo de Rihanna. Esto estará incluido en su próximo álbum. Se llama Only Girl in the World. Only Girl in the World se llama el nuevo tema de Rihanna. Es un estreno muy potente, es nuestro Power Play. Primero lo escuchas aquí en Zona 69. Bueno, y vamos a hablar ahora de nuestro tema. Es que yo tengo un problema. Es que, bueno, yo no, un amigo. Tengo un amigo que tiene un problema. Es que él es un poco feo, ¿vale? Y se le da un poco mal ligar. Y entonces, como a él se le da mal ligar, he dicho, bueno, pues vamos a ver si en mi programa vamos a preguntar a la gente cómo ligan ellos, ¿vale? Para métodos, para ligar, para mi amigo, para que pueda ligar. Porque es un poco feo, le cuesta un poco. Pero bueno, vamos a ver si le solucionamos un poco la vida, ¿ok? Bueno, nos puedes contar, pues eso, tus experiencias ligando, cómo te gusta ligar, cómo te gusta que te liguen. Vamos a ayudar un poquito al sexo contrario, ¿eh? Dinos cómo te gusta que te liguen también. Y cómo ligas, si funciona sobre todo, ¿eh? Si no también, pero si funciona sobre todo. Nos puedes contar también chascos ligando, pues un ligue que pensabas que iba a ser la leche y al final, cacahué, ¿eh? Todo esto nos lo puedes contar con todos los detalles, no te cortes, a través de Facebook, de 20 en los grupos o en mis perfiles de Raúl Fernández. Búscame Raúl Fernández con acentos, ¿eh? Raúl con acento y Fernández con acento, ¿ok? Búscame, que ahí aparezco. O también en la página web www.lamusicasemueve.net. Están ahí todas las redes sociales a la derecha, ¿ok? Búscalas y nos comentas. O también a través del correo electrónico, si quieres también, zona69@lamusicasemueve.net. Vamos a leer por ahí algunos de los mensajes que nos están llegando. Dice, por ejemplo, Isma. Dice, a mí me gustaría que me ligaran llamándome por la calle. ¡Hey, chiquillo! ¿Qué tal? Y darnos los números y eso, y que me llamara y me invitara a cenar. ¡Qué tío más! ¡Qué morro, eh! Que la chica le invite a cenar. Bueno, bueno, esto es tremendo. Nos dice también que para ligar, pues que mira a la chica le mira y luego, pues, saber qué decirla, ¿no? Intentando no meter la pata demasiado. Muchas veces, bueno, pues eso, comiéndole la oreja. Dice, felicidades por el programa y aún para cultural. Aquí aprovecháis para todo, ¿eh? Esto es la leche. Bueno, más mensajes que estoy leyendo yo por aquí. Dice, yo hago muchas técnicas. Uso la del universitario, la de ¿conoces a mi amigo? Hay miles más que caen como moscas. Nos dice José. Dice Papo que siempre con el namo fuera y que ellas se tiran. No sé si se tiran ellas o se tiran la policía, pero bueno. Guillermo dice que a las gitanas lo mejor es el bachá, que solo con echarle unas gotitas que se ponen en fila para hacerle un favorcillo, ¿eh? Sí. No os cortéis, nos podéis decir lo que queráis para chupársela, ya está. Venga, fuera, ala. Bueno, la única chica que de momento ha comentado va y dice, vaya tela, cómo se nota que sois tíos. Bueno, queremos saber las chicas, cómo os gusta que os liguen, cómo os gusta ligar. Ok, contadnos en Facebook, en 20. Nene, ¿cómo me estoy alargando yo? Bueno, vamos a poner una cancioncita, por ejemplo, por aquí. Un tema que es el que han elegido para sonar en la Vuelta Ciclista a España este año. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Se llaman Preciados, son una banda nueva y suenan así de bien. Esto es Otra Oportunidad. Me despierta. Siempre supe que algún día me darían otra oportunidad, una nueva vida. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que lata con más fuerza. Quiero ser en ti el amor que levante la pasión y rompa las fronteras. Ya toca lento un rock and roll y bailas tú descalza en la arena. Yo te miro y tú me miras, algo arde en tu interior, lo puedo ver pintado en tus pupilas. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón

La zona 69. Qué bien, nos lo pasamos escuchando a Enrique Iglesias con este I Like It junto a Pitbull. Mira, mira lo que viene por aquí. You say you can't go on this way. Things have got to change. When you're gone, each day a choice gets made. You think it's yours to make, but you're wrong. There's nowhere to run, no place you can go, nowhere you can hide, where you won't be found. There's no place on earth where you could lay low. Wherever you are, I will track you down. There's no way in hell I will let you leave, let you just get up and walk out on me. There's no way on earth hell would have to freeze over twice before I would let you go. There's no way on earth hell would have to freeze over twice before I would let you go. Each day a choice gets made. You think it's yours to make, you're wrong. There's nowhere to run, no place you can go, nowhere you can hide, where you won't be found. There's no place on earth where you could lay low. Wherever you are, I will track you down. There's no way in hell I will let you leave, let you just get up and walk out on me. There's no way on earth hell would have to freeze over twice before I would let you go. There's no way on earth hell would have to freeze over twice before I would let you go. Let you go. Esto es muy nuevo y lo escuchas aquí. Chasing the Status, Fat Melly. Let You Go. Te recuerdo que todos los temas que suenan aquí los tienes en www.lamusicasemueve.net. En nuestro blog, ahí están todos los temas para que los leas y bueno, te los consigas si quieres. Ok, nos vamos a nuestra sección de actualidad. Y te contamos que Kylie confirma un próximo concierto en Barcelona. Es la única parada prevista para nuestro país para la gira de Kylie Minogue. La australiana está cosechando muy buenas críticas con su trabajo Aphrodite y está preparando un gran espectáculo para su presentación en directo. La visita a España se producirá tras su paso por Alemania y Suiza. La gira continúa por diferentes países europeos y concluirá el 11 de abril en Londres de 2011, claro. Contarte también que Maroon 5 dicen que no son una boy band, una banda de chicos simplemente, sino que son una banda de rock. El quinteto tiene que trabajarse más su imagen de banda de rock. son cinco, llevan una década en esto de la música y huyen de la imagen de ser una boy band. Maroon 5 insiste que si la gente los ve así, tienen una idea equivocada, ya que ellos son un grupo de rock. Su líder, Adam Levine, es consciente de que deben trabajarse más su imagen. Bueno, pues suerte para ellos con esa imagen, a ver si la mejoran un poquitín, que también ya les vale. En un ratito te contamos nuestras antinoticias, las noticias que hay en la música pero que no nos interesan contarte, aunque al final te las acabaremos contando. Y en nada, contactamos con José para nuestra sección de Musiquita Online, las novedades que nos traen desde la emisora de Musiquita Online, ¿ok? Seguimos adelante y lo hacemos con Philo Green, es el vocalista de Nars Barkley. Ha vuelto con un nuevo tema y suena así de bien, mira. ¿Tienes ganas de bailar? Entra en la zona, entra en la zona. I'm like, fuck you and I fuck her too. Musiquita Online. Bueno, ya sabes que en Zona 69 estamos presentando nuevas secciones y tenemos una nueva sección de novedades. Novedades con una emisora de radio online llamada Musiquita Online. Tenemos al otro lado a nuestro amigo José, que va a ser el encargado toda esta temporada de presentarnos nuevos temas, promociones, novedades y mucho más. José, bienvenido a la Zona 69. Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal estás, José? Bien, bien, aquí estamos bien y sobre todo pues con ganas de comenzar esta nueva sección y dar un poquito aire nuevo a lo que viene siendo tu programa. Sí, ahí estamos con esta segunda temporada que vamos a tener muchas cositas nuevas. Bueno, José, ¿qué novedad, qué tema nos traes por ahí? Cuéntanos un poco. Bueno, pues traemos una novedad del señor José Delgado desde su nueva compañía, Grove Addiction. Como ya sabéis todos, ha cambiado de compañía y pasa de Willow Acere a Grove Addiction. Y bueno, pues trae un temita junto al señor Benjamín Sergio y se titula Sirocco, la versión vocal mix. Un tema muy bueno, ambientado en el tema Hausete del fin de semana. Y la verdad es que no va a dejar a nadie indiferente. Así que os lo aconsejo para que lo escuchéis y lo disfrutéis. Bueno, José, pues vamos a escucharlo, ¿ok? Venga, vamos a ello. Sirocco. Waiting for you. Session Sound. Atrévete, entra en Zona 69. En Zona 69. You're falling in love. If I try, I know I feel you. I need somebody to love. And I'm alive when I'm close to you. Nos mojamos por ti. ¿Quieres decirle algo a una persona, pero no te atreves? ¿Estás harto de tu compañero de piso? ¿Quieres decirle a ese chico o chica que te gusta? Envíanos tu mensaje y nosotros nos mojamos por ti. Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby tonight, down now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, see no evil, get it baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler baby, but that you knew. And tonight it's just me and baby, you tonight, darling. The DJ girl is falling in love again. Mr. Worldwide, yes, take over, yeah, the world. Baby, falling in love, let go, falling in love. Oh, so dance, dance like it's the last, last night of your life. Won't get you right. Este tema para bailarlo last es muy bueno. Asher junto a Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. El DJ hizo que nos volviéramos a enamorar. Qué bonito, qué bonito. Yeah. Thank you, DJ. De nada, de nada, hombre, de nada. Bueno, es momento de nuestra sección, las antinoticias. Yo tenía una cabecera por aquí preparada, pero el tema es que la cabecera ha desaparecido. No está en el ordenador, no está la cabecera. Así que la semana que viene habrá que grabar una cabecera nueva, porque yo pensaba que esto estaba hecho, pero resulta que no hay cabecera. No, no sé qué ha pasado. Bueno, veremos a ver si la semana que viene grabamos una cabecera, ok. Bueno, vamos a contar algunas de las noticias que nos interesan más bien poco. Y es que esto no sé cómo contarlo, no sé cómo encajar esta sección, así que yo me lanzo y a ver cómo sale, ¿vale? Contamos que Justin Bieber vende 4 millones de discos en el último año. Y esto no es el tema, sino que el tema es que el cantante de Eenie Meenie, del tema, le gustaría ser jurado de la versión americana de Factor X, ¿vale? Ahí está la noticia. ¿Nos interesa? No, ¿vale? Miley Cyrus graba un dueto junto a Demi Lovato. Esto ya no sé cómo encajarlo, ¿vale? Durante el rodaje de Loudin' Out Loud en París, el look de Miley Cyrus vuelve a levantar la polémica. Son dos noticias juntas, esto me encanta, encajan dos noticias y punto. Vale, otra noticia interesante, esto puede cambiar el mundo, atención, sujétense, señores, a su sillón o a donde estén ustedes sujetos, porque el novio de Amy Winehouse jugaba a dos bandas, ¿vale? Por lo visto, Amy Winehouse ha descubierto que Travis, su ex, ya es ex, habría estado compaginando su relación con su exnovia, Raven, se llama Raven, la exnovia, desde hace unos 4 meses, ahí Estela, Dice Amy que sí, que ha pasado mucho tiempo con ella y que no le extraña nada. Lady Gaga quiere oficiar matrimonios gays. Esto ya es la noticia redonda de la semana, ¿vale? No dejan de sorprendernos la Lady Gaga, y el último rumor en torno a ella cuenta, pues eso, que estaría haciendo un curso por internet para oficiar matrimonios gays. Según publica la edición británica de la revista Hit, sería un paso más de la excéntrica diva en pro de la igualdad de derechos por la que siempre se ha manifestado, ¿vale? Esto me recuerda mucho a cuando Homer Simpson hace también un curso por internet para oficiar matrimonios gays. Es muy parecido, no sé si será lo mismo, pero bueno. Bueno, esto ha sido todo, Zona 69. Ha sido un placer estar con vosotros. Un temita que nos quedaba por ahí por comentar es que en el blog estamos publicando las fotos de la gente de fiesta, ¿ok? Fotos de fiesta, envíanos tus fotos de fiesta a través de zona69@lamusicasemueve.net, a través del contacto de la página web www.lamusicasemueve.net, arriba en el menú ves contacta. Bueno, pues ahí nos envías también el archivo, tu foto de fiesta, la subimos. O también a mis perfiles de Twenty y a mis y a mi perfil de Facebook, Raúl Fernández, me buscas. O a través del grupo de Zona 69. Bueno, me envías esas fotos de fiesta y nosotros las subimos a la página. Pero tú recibes algo a cambio, por supuesto. Recibes el recopilatorio de Zona 69, 23 temazos que han sonado fuerte este veranito, para que te los lleves para tu ordenador, para tu MP3 y te los escuches. Ok, ha sido un placer estar con vosotros. Raúl Fernández. Lo dicho, la semana que viene mucho más. Nos vamos con el número uno en listas británicas. Se llama Olly Marsh. No ganó el Factor X, quedó segundo, pero ahora está arrasando con este tema, su Please Don't Let Me Go. Saludos, adiós. Where do I begin? Should I tell you how bad I need you now? Yeah, you're underneath my skin. Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three. Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.